En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta que el Tratado de la Trinidad en la Suma Teológica tiene un poco la estructura de una construcción, en el sentido de que viene una afirmación que nos ayuda a entender otra, que nos ayuda a dar otro paso, y se va poco a poco como construyendo el tratado. Esta es una característica de la enseñanza de muchos teólogos y de muchos grandes pensadores, entre ellos Santo Tomás. Por eso se ha comparado la Suma Teológica como con una catedral, en la cual pues precisamente hay cimientos, hay muros, hay columnas, hay arcos, hay techos, hay espadañas, es decir, hay toda una estructura. Esa estructura, en el caso de la Suma Teológica y en el caso concreto de la Trinidad, nos ha llevado a una secuencia que en el tablero del día de ayer aparecía con unas líneas verdes. Esas líneas verdes nos muestran la secuencia que sigue Tomás. La podemos recordar aquí de memoria. Se empieza por la esencia de Dios. Es propio de esa esencia del ser de Dios que tenga unas acciones u operaciones. Esas operaciones dan origen a las procesiones. Entonces, de la esencia, que es una, se pasa a las procesiones. Las procesiones son el resultado, son la consecuencia de que hay operaciones en Dios. ¿Qué operaciones puede haber en Dios que estén siempre en Dios, que no dependan de nada externo? Pues entender y querer. Eso está siempre en todo ser inteligente. Entonces, tiene que haber dos procesiones. Una es la procesión que se llama generación, y otra es la procesión que llamamos aquí del amor, que es la que da origen al Espíritu Santo. Entonces pasamos de una naturaleza, pasamos a que hay dos procesiones. Ahora bien, las procesiones necesariamente establecen relaciones. Fíjate cómo se va estructurando, ¿no? Necesariamente producen relaciones. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una procesión, tiene que haber un término a quo y tiene que haber un terminus ad quem. Es decir, se llega a un determinado término, se llega a un determinado punto. Eso indica que si hay dos procesiones, tiene que haber cuatro relaciones, porque cada procesión implica dos relaciones. Entonces, la procesión llamada de generación, la propia del entendimiento, debe traer dos relaciones. Esas dos relaciones se llaman una relación de paternidad y una relación de filiación. Y la otra procesión, que es la procesión del amor, también debe tener dos relaciones. Esas relaciones se llaman, una es una espiración, recuerde que es con S, una espiración, y otra que podríamos llamar espiración pasiva o podríamos llamarla procedencia. Entonces, la procesión del amor tiene esos dos términos. Cuando nosotros examinamos las relaciones, nos damos cuenta que son las relaciones las que hacen comprensible que en Dios haya personas. Porque efectivamente, si en Dios hay una relación de paternidad, entonces podemos decir que en Dios hay la persona del Padre. En Dios está la persona del Padre. Es muy interesante esto, porque en el modo usual de pensar, son las personas las que establecen las relaciones, porque usted existe, porque yo existo, porque nosotros existimos como personas. Entonces podemos decir que hay una relación que puede ser laboral, una relación de amistad, una relación, qué sé yo, económica, las mil formas de relación que tenemos los seres humanos. Entonces, en el plano humano, esto es muy interesante tenerlo claro, en el plano humano, Las personas son las que dan origen a las relaciones. En la Suma Teológica, en el planteamiento de Santo Tomás, las relaciones no surgen directamente de las personas, sino que más bien tenemos que decir que las relaciones surgen de las procesiones y son las relaciones las que nos permiten hablar de las personas, hasta el punto de que, como estudiaremos en nuestra próxima clase, ya cuando entremos a hablar de las personas divinas, nos vamos a dar cuenta que en el fondo las personas son el nombre de las mismas relaciones. Es decir, que el orden es esencia, procesiones, relaciones, personas. Y de las personas surge el que podamos hablar de nociones. Ese es el orden propio de la Suma Teológica. Esencia, procesiones, relaciones, personas, nociones. Ese es el orden. Que no sigue entonces el orden numérico, ¿no? Porque en el orden numérico es una esencia, dos procesiones, tres personas, cuatro relaciones, cinco nociones. Pero el orden que se sigue en la exposición, el orden constructivo, es el que ya acabo de explicar, que es el orden que empieza por esencia, procesiones, relaciones, personas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las relaciones que establece la procesión del amor, tenemos que explicar esa relación, de dónde surge, que es como preguntar quién ama y cuál es el término de esa procesión del amor, es decir, qué surge de la procesión del amor. Lo que surge de la procesión llamada del amor, pues es precisamente, es el querer en su aspecto más puro, que podríamos llamar algo así como el florecer. El florecer es una expresión un poco extraña, pero si usted la piensa, alude como a la plenitud. Es el plenificarse, es la plenitud divina, la plenitud divina. Entonces, la procesión que da origen al Hijo, la podemos llamar generación. La procesión que da origen al Espíritu, la podemos llamar el florecimiento o el plenificarse o la plenitud. Pero es que plenificarse está mal, porque plenificarse es volverse pleno como si no estuviera pleno. Entonces tal vez habría que hablar de plenitud. Son nombres tentativos para hablar de estas relaciones. Pero si yo tengo una relación, vamos a llamarla aquí la relación de plenitud, que es la procesión de plenitud. Esa procesión de plenitud tiene dos términos. Entonces tiene que tener el terminus a quo, el de dónde surge, y el terminus ad quem, qué es lo que surge. Entonces lo que surge en el conocimiento es que hay algo conocido. Lo que surge en la procesión del amor, pues es que hay amor. Es que hay amor. Esto significa que si nosotros nos damos cuenta de dónde puede venir, ¿cuál es el terminus a quo? ¿De dónde puede venir esa relación? La relación propia del querer, ¿de dónde puede venir? La única respuesta que encontramos es del Padre y del Hijo. Es la única que podemos encontrar. Porque en Dios no encontramos nada distinto de Dios. Y lo único que sabemos que hay en Dios es el Padre y el Hijo. Y lo único que sabemos es que el amor va después del conocimiento. Entonces, la única respuesta es que esta procesión del amor o procesión de plenitud viene del Padre y del Hijo. ¿Y qué es lo que surge de esa plenitud del Padre y del Hijo? ¿Qué es lo que surge? Pues lo único que parece sensato decir es, surge el amor. Es lo único que podemos decir. Ahora bien, ese amor que surge, ese amor por esencia que surge, pues tiene otro nombre que tomamos de la Escritura, que es Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos profundizar en esta breve reflexión de hoy. Vamos a seguir entonces este sencillo esquema como un estudio de la procesión del amor, que también podemos llamar procesión de plenitud, procesión de florecimiento. ¿Qué podemos decir de esta procesión del amor? Vamos a empezar con una aclaración importante. Cuando uno hace estas exposiciones, uno puede creer que está conociendo mucho de Dios. No, Señor. Nosotros con estas explicaciones no estamos conociendo mucho de Dios. Estamos conociendo cuánto ignoramos de Dios. Nuestras explicaciones no son un mapa de conocimiento, sino más bien son un mapa de ignorancia. Ojo con eso. Esta expresión es en parte prestada de San Agustín. ¡Ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro! Entonces nuestro conocimiento trinitario no es un conocimiento directamente de Dios, sino un conocimiento de nuestra ignorancia de Dios. Un conocimiento de dónde están nuestras inmensas, infinitas, insondables ignorancias de Dios. Voy a explicarlo con esto de las procesiones. Por ejemplo, usted es una persona inteligente y pensante. Yo puedo afirmar que usted es inteligente. Yo puedo afirmar que usted piensa. Pero el hecho de que yo afirme que usted piensa no significa que yo conozca su pensamiento. Esa es la mejor explicación. Yo sé que usted piensa, pero ¿cuál es su pensamiento? Yo no lo puedo conocer. Eso es lo que sucede cuando nosotros decimos que por la procesión de generación podemos hablar del Padre y del Hijo. Eso no significa que ya conocemos al Padre o que ya conocemos al Hijo. Nosotros sabemos que en Dios hay pensamiento, sabemos que en Dios hay conocimiento. Pero ¿qué es lo que conoce Dios? No lo sabemos. Y si yo le digo a usted que yo sé que usted conoce, pero yo le digo que yo no sé qué es lo que usted conoce, usted me va a responder, entonces usted conoce muy poco de mí. Si yo sé que usted conoce cosas, pero yo no sé qué cosas conoce usted, evidentemente lo que yo conozco de usted es muy, pero muy poco. Y por eso, jamás, por favor, nos imaginemos que un estudio sobre la Trinidad es un estudio que sirve como para hacer el mapa de Dios, como si uno estuviera entrando a una ciudad o palacio maravilloso y tuviera el mapa. No, nosotros lo que tenemos es un bosquejo de nuestra infinita, impenetrable ignorancia de Dios, porque sabemos que Él conoce, pero no sabemos qué es lo que Él conoce. Sabemos que Él ama, pero con esto que estamos diciendo no sabemos ni cuánto ama ni cómo ama. Eso no lo sabemos. Con estos estudios que hacemos, a pesar de que pueden ser en algún momento arduos para nuestra mente, porque uno tiene que esforzarse y tiene que volver a pensar y tiene que repetir los esquemas, a ver dónde era que estábamos. Ah, esto viene por esto y por esto. Toda esa estructura, todo ese edificio que nosotros tenemos en nuestra mente, eso no se vaya a pensar. No piense usted que ese es Dios. Nosotros lo que sabemos ahí es todo lo que nosotros ignoramos de Dios. Por ejemplo, sabemos que Dios se conoce, sabemos que Dios, que el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es el Hijo, pero eso no significa que nosotros tengamos acceso directo a ese conocimiento. Por lo tanto, estas explicaciones y exposiciones no reemplazan la acción de Dios en nosotros, que es la que nos permite conocerle. Entonces, ¿cómo puede uno conocer a Dios? Esto no es conocer a Dios, esto es conocer el mapa, y esperemos que esté más o menos acertado. Esto es conocer el mapa de lo que uno ignora de Dios. Esto sirve para que uno más o menos se haga una idea de todo lo que uno no sabe de Dios. Nosotros no conocemos a Dios porque no conocemos lo que Él conoce. Y nosotros no conocemos su amor porque no sabemos cómo ama ni cuánto ama. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a conocer realmente a Dios? Bueno, de eso habla el mismo Tomás en otros lugares. Básicamente, la explicación es esta. Cuando usted conoce, usted conoce a través de conceptos, a través de ideas. Usted llega a tener un concepto. Nosotros no tenemos un concepto de Dios. Dios nos supera infinitamente. Entonces, uno conoce por medio de ideas. Ok. Ahora bien, si yo conozco por medio de ideas, ¿habrá algún momento en el que yo pueda conocer a Dios como tal? Pues resulta que si Dios, en vez de permitirme conocer ideas sobre Él, se da Él mismo como conocimiento a mí, ahí sí puedo conocerlo. Eso es lo que sucede en el cielo. Esa es la bienaventuranza. Entonces, ¿la bienaventuranza qué es? Es aquel estado en el cual, en vez de tener ideas sobre Dios, Dios produce en mi inteligencia creada una especie de impresión singular de su propio ser. A ese acto infinitamente misericordioso de Dios para con los bienaventurados se le llama la luz de la gloria. También se suele citar en latín lumen gloriae. Lumen gloriae. ¿Qué es lumen gloriae? Es la impresión que Dios por pura bondad hace en las inteligencias creadas, dándoles a conocer quién es Él. Ahí es donde se conoce Dios. Ahí es donde se conoce qué es lo que Dios conoce. Para resumir este primer punto, nosotros no conocemos a Dios. Nosotros conocemos que Dios se conoce, pero no conocemos qué es lo que Él conoce. ¿Hay alguna esperanza de que conozcamos lo que Él conoce? Sí la hay. ¿Cómo? A través del lumen gloriae, es decir, la dignación compasiva de su amor que quiere imprimir en inteligencias creadas su propio ser, reemplazando las ideas que nosotros tengamos sobre Él. Eso sí es conocer a Dios. ¿Hay alguna anticipación del lumen gloriae en nosotros? Sí, durante esta vida hay anticipación. Eso es una noticia maravillosa. ¿Cuáles son las anticipaciones del lumen gloriae en esta vida? Son los dones del Espíritu Santo. Singularmente los siguientes cuatro dones para que usted se vuelva devoto del Espíritu Santo. Esta es la clase más espiritual que vamos a tener en este semestre, así que aproveche. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo relacionados con el conocimiento divino? Son los siguientes. El don de entendimiento que permite penetrar en el sentido verdadero de las Escrituras, que son la revelación que tenemos. Don de entendimiento, número uno, van a ser cuatro. Segundo don, el don de ciencia que me permite descubrir la presencia y el actuar de Dios en las cosas creadas y en la historia, incluyendo mi propia historia. Don de ciencia. Entonces, don de entendimiento y don de ciencia. Tercero, el don de consejo que me permite descubrir del querer y el plan de Dios para mi vida y por extensión en la vida de otras personas. Don de consejo. Entonces ahí conozco de Dios. Conozco de Dios escribiendo en mi vida. Don de consejo. Y el más grande de todos, el don de sabiduría. El don de sabiduría que me concede. El don de sabiduría me concede una especie de conocimiento por connaturalidad. Esa palabra tiene dos N's. Conocimiento por connaturalidad. Es una especie de familiaridad con Dios que permite que la persona conozca un poco a la manera de Dios. Se suele poner en la cúspide de los dones del Espíritu Santo al don de sabiduría, entendiendo que el don de sabiduría tiene de saber y tiene de sabor. Saber y sabor están ambos en la palabra sapiencia, que se escribe en latín con la letra T. Entonces, es un saber que viene de un sabor. Ese es el don de sabiduría. Eso quiere decir que estos cuatro dones, todos nos ayudan, pero estos cuatro dones del Espíritu Santo, de manera especialísima, elevan nuestra capacidad para acercarnos algo a quién es Dios. De esos, el más importante es el don de sabiduría. ¿Por qué es el más importante? Porque es el don que me permite tener una especie de connaturalidad con Dios. ¿A qué llamamos conocimiento connatural? ¿Qué es conocimiento connatural? Respuesta. Conocimiento connatural es el que surge cuando se convive con alguien. Los padres con sus hijos, los esposos con sus esposas o lo contrario, van adquiriendo un conocimiento connatural. Eso que siente la esposa, yo sé cómo piensa él, yo sé lo que le gusta, yo sé por qué está triste. Ese saber que no surge de un estudio, que no surge de una teoría, sino que es que yo lo he visto, es que yo vivo con él, es que yo conozco cómo es él. Ese es el conocimiento propio del don de sabiduría. Por eso una definición muy linda del don de sabiduría es que es un saber que nace de un sabor. El que tiene el sabor de Dios en su corazón, el que tiene el sabor de Dios en su paladar, es una persona que tiene un saber especial sobre Dios. Esas son las anticipaciones reales que tenemos del conocimiento de Dios en esta tierra. Por consiguiente, si uno no tiene ese tipo de don, uno no sabe de Dios. Y toda la suma teológica que tú estudies y todos los tratados que tú estudies, pues te pueden dar información, sobre todo te darán información sobre todo lo que no sabes. Porque uno puede estudiar la suma teológica y le va a servir para no caer en errores, para no caer en herejías. Pero ahí todavía no hay conocimiento. Ahí no hay conocimiento real sobre Dios. El mismo Tomás era consciente de esto. Por eso él dijo: ante lo que he visto, lo que he escrito me parece paja. Porque esto todavía no es conocimiento de Dios propiamente. Esto es un mapa de lo que uno no sabe. Bueno, pasemos a la segunda parte. La segunda parte en nuestra exposición sobre la procesión del amor es la que tiene que ver con la relación entre voluntad y amor. Uno suele asociar la palabra voluntad con otras palabras más o menos como estas: decisión, la decisión, resolución, perseverancia, esfuerzo, querer. Uno puede asociar voluntad con todas estas palabras. Uno no asocia tan fácilmente voluntad con amor. La palabra amor en el lenguaje común la asociamos más con emoción, pasión, sentimiento, afecto. Esa clase de palabras son las que nosotros asociamos más frecuentemente con amor. Pero resulta que voluntad y amor están profundamente ligadas. Y este descubrimiento es muy importante para darse cuenta cuál es el terminus ad quem de la relación de plenitud o relación de florecimiento. Bueno, entonces, ¿cómo es? Mire, cuando usted se da cuenta, ¿qué es lo que hace que usted quiera? ¿De dónde surge el querer? ¿Y a dónde tiende el querer? Inmediatamente encuentra la palabra amor. Amor que tiene su significado más profundo cuando nos damos cuenta que en el amor estamos buscando un bien. En todo lo que amamos, estamos buscando. Y lo que estamos buscando en todo lo que amamos es el bien. En todo querer, estamos amando. Y lo que estamos queriendo en todo lo que amamos es un bien. Entonces, la palabra clave que liga a voluntad con amor es la palabra bien. Esa es la palabra. Entonces, la persona que siente un querer, tiene un querer, tiene un afecto, tiene un amor, está buscando un bien, un determinado bien. Puede ser un bien pasajero, puede ser un bien falso, puede ser un bien menor, puede ser un bien mayor, pero estás buscando algún tipo de bien. Ese bien muchas veces la persona no lo racionaliza, no lo trae, por decirlo así, explícitamente a su conciencia, pero ese bien está ahí. Entonces, vamos a dar un caso típico, porque todos asociamos amor pues mucho con lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona se enamora, se enamoró, entró en amor. Cuando la persona se enamora, ¿qué le sucede? Pues la persona está encontrando un bien. ¿Ese bien cuál es? Pues, por ejemplo, me siento valorado, me siento apoyado, me siento acompañado, me siento fortalecido, me siento sanado. ¿Y qué significa todos esos me siento? Que suena un poco egoísta, por lo menos al principio. ¿Qué significa todo eso? Bienes. Resulta que es bueno sentirse acompañado, resulta que es bueno sentirse valorado. Resulta que para muchas personas es muy importante sentirse admirado por muchas cosas. Me admiran, qué sé yo, por mi capacidad de logro, o me admiran por mi pensamiento, o me admiran por mi belleza. ¿Qué culpa tengo? Soy bonito. Entonces, me admiran por mi belleza. Entonces, me gusta sentirme admirado, me gusta sentirme valorado. O sea, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando un bien. Si una persona no me valora, si una persona no me hace sentir bien, si una persona es una amenaza para mí, pues obviamente yo no voy a sentir en principio un amor ahí. Pero aquí viene una objeción. ¿Y qué pasa con lo que Cristo dice de que amemos a los enemigos? ¿Ah? ¿Ahí cómo es el bien? Si por el contrario el enemigo está buscando mi mal, ¿cómo puede el amor estar relacionado con los enemigos? Respuesta. Es que en el amor al enemigo se está buscando un bien superior. Ese bien superior, si lo analizas así, juiciosamente, te das cuenta que el bien superior que se busca en el amor al enemigo es el bien de la gloria divina. Yo no me complazco en la muerte del pecador, dice el profeta Ezequiel, dice Dios a través del profeta Ezequiel, sino en que cambie de conducta y viva. Entonces, en el buscar el bien para la persona que me hace el mal, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando gloria para Dios, estoy buscando gloria y alabanza para Dios. Estoy buscando que Dios sea conocido y amado. Estoy haciendo un acto de amor a Dios. Además, no se nos puede olvidar que en esa persona que es mi enemigo, en esa persona está la imagen de Dios. Entonces, mi esfuerzo de amar a mi enemigo es también una manera de buscar que esa imagen de Dios resurja, reaparezca. Entonces, estoy amando a Dios. El amor a Dios hace posible el amor al prójimo. Entonces hay que entender que el querer y el amor están completamente ligados. ¿Por qué ligados? Pues por lo que hemos dicho. Están completamente ligados porque el querer y el amor son los que hacen que yo pueda buscar el bien. La palabra bien es la que se relaciona ahí, a estos dos. Bueno, pasemos al tercer punto. Volvamos a la procesión de plenitud o procesión de florecimiento o procesión del amor. Volvamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Estamos simplemente repasando desde otro ángulo lo que ya nos ha enseñado Tomás. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos que en Dios debe haber un querer. En Dios tiene que existir un querer. Es una operación que existe. Es una operación que nosotros la descubrimos como operación de nuestra voluntad. Nos damos cuenta que ese querer tiene que estar ligado con un bien, tiene que estar ligado con el amor. El querer solo puede estar ligado con el amor. Entonces nos damos cuenta que lo único que puede surgir de la procesión del amor es precisamente amor. Eso es lo único que puede surgir. Entonces, el amor que surge ahí es en primer lugar el amor que brota de la relación. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque muchas veces se habla del Espíritu Santo como amor entre el Padre y el Hijo. Realmente la Suma Teológica no dice eso, así exactamente no lo dice. No es tanto el amor entre el Padre y el Hijo, es el amor que surge del Padre y del Hijo. No es tanto el amor entre el Padre y el Hijo. Y esto creo que ayuda a aclarar un punto que mencionábamos ayer, que no sé si quedó grabado o no, pero ayer lo mencionábamos. Y es como cuando dos personas se aman, resulta extraño, muy extraño para ellas que digamos que está, por ejemplo, él y está ella y está el amor como una persona. Descubrir el amor como una persona donde hay un hombre y una mujer, por ejemplo, que se aman, igual podríamos hablar de dos amigos o dos amigas que se quieren. Pero creo que la asociación con el amor de pareja es muy fuerte porque resulta que es uno de los amores más intensos que conocemos. Entonces, hablar de que él la ama a ella, ella la ama a él, y el amor entre ellos es como otra persona, eso no realmente no casa. En cambio, fíjate que lo que aquí se presenta no es que el amor es el amor entre ellos, sino el amor que surge de ellos. Ese amor que surge de ellos es algo así como la plenitud, el florecimiento, o hay otra palabra bíblica que nos va a servir, la gloria. Entonces, la gloria, el esplendor, la belleza, el florecimiento, eso que surge de ellos, eso que brota de ellos, eso es lo que llamamos el término de esta relación. Entonces, en términos muy estrictos, muy formales, como queremos ser en un curso de teología, realmente lo más exacto no es decir que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, no, sino es la plenitud que surge del querer que hay en el Padre y en el Hijo. Es eso. Es algo así como la gloria de la Trinidad. El Espíritu Santo es como la gloria y plenitud de la Trinidad. ¡Qué cosa tan linda es! El Espíritu Santo es como la gloria, el esplendor que hay del querer que sin duda existe en el Padre y en el Hijo. Eso es lo que nosotros encontramos ahí. Y así llegamos a la cuarta y última parte de esta breve exposición. Esto significa que eso que tiene su origen en la relación, eso que tiene su origen en la procesión del amor, es el misterio del misterio. O sea, Dios es misterio, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el misterio del misterio. De hecho, el Espíritu Santo es el revelador del misterio. Por eso antes hablábamos de que los dones del Espíritu Santo son los que nos permiten conocer a Dios. El Espíritu Santo es el revelador, oiga eso, el Espíritu Santo es el revelador del misterio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que ¿cómo conozco al que me revela el misterio? Es el Espíritu Santo el que me introduce en el misterio de Dios. El Espíritu Santo es el revelador de Dios. Pero ¿quién me revela al que me revela a Dios? Por eso decimos que el Espíritu Santo es el misterio del misterio. ¿Quién me revela al que me revela a Dios? El Espíritu Santo me permite reconocer a Cristo y reconocer en Él que es el Hijo Eterno del Padre, el que se encarnó, el que está verdaderamente presente en la Eucaristía, el que se hace presente en los pobres, por el que fueron hechas todas las cosas. El Espíritu Santo me revela al Hijo. El Espíritu Santo, gimiendo en mi interior, me revela al Padre, porque me revela que yo soy Hijo del Padre. Pero ¿quién me revela al Espíritu Santo? Y la respuesta asombrosa es que no hay manera de conocer al Espíritu Santo. Es decir, en este sentido, explíqueme, espere un momentico. En el sentido de que no hay manera de tener frente a mí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el misterio del misterio. Porque el Espíritu Santo, plenitud de la Trinidad, es el que también me permite asomarme a quién es Dios. Por consiguiente, nosotros, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? Esto le va a servir para cuando usted tenga que hacer alguna catequesis de Pentecostés. Este servidor de ustedes tiene el canal ese de YouTube que ustedes conocen, que se llama Fray Nelson, y en ese canal tengo varias exposiciones sobre Pentecostés. Ahí usted se va a volver a encontrar cosas como las que estamos diciendo aquí. Entonces, ¿yo cómo conozco al Espíritu Santo? Hay una predicación, una conferencia mía que se llama así, Conocer al Espíritu Santo. Usted la puede buscar en mi canal. Entonces, ¿yo cómo conozco al Espíritu Santo? Yo puedo tener frente a mí a Cristo y el Espíritu Santo me cuenta quién es Cristo. Yo puedo descubrir frente a mí al Padre y el Espíritu Santo me revela que soy su Hijo y Él es el Padre. Pero yo al Espíritu Santo no lo tengo nunca delante de mí. El Espíritu Santo es lo inobjetivable de Dios. El Espíritu Santo es el misterio del misterio porque el Espíritu Santo es lo inobjetivable de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo puedo hacer de Cristo el objetivo de mi conocimiento, yo puedo hacer del Padre el objetivo de mi conocimiento, pero yo no puedo objetivar en modo alguno el conocimiento del Espíritu Santo. Todo el conocimiento del Espíritu Santo lo tenemos simplemente por lo que Él hace. Es el único conocimiento que tenemos del Espíritu Santo, por lo que Él hace. Le voy a dar este ejemplo. Varios de los aquí presentes tenemos limitaciones en nuestra vista. Por eso utilizamos anteojos o lentes de contacto. Es un requisito para entrar a la universidad. No sé cómo hay personas que están sin gafas. Supongo que son personas que tenían algún tipo de palanca para entrar. Pero mucho estudioso tiene limitaciones en la vista. Pero vamos al ejemplo. ¿Qué es lo que queremos decir? Supóngase que yo estoy con las limitaciones que tengo ahora mismo. Yo tengo mis gafas aquí aparte, entonces mis ojos pues no ven bien. Esa es una realidad. Tengo limitaciones de miopía, de astigmatismo. No veo bien. Supongamos que una persona me dice, échese estas gotas, y yo me echo unas gotas y de repente veo todo perfecto. Yo no sé lo que hay en esas gotas, pero yo sé que esas gotas me dieron mirar. Yo no he visto, yo no puedo ver las gotas. De hecho, las gotas son transparentes, me las eché en el ojo, yo nunca vi las gotas. Pero las gotas me permitieron mirar todo lo demás. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo no lo veo directamente, pero por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, puedo ver todo lo demás. De modo que el término de la procesión del amor es el misterio de misterios, es lo inobjetivable de Dios, es la gloria de la Trinidad, es el florecimiento del amor, es el Espíritu Santo. No conviertan a ustedes al Espíritu Santo solamente en el amor entre el Padre y el Hijo. No. Eso es muy poco decir. Además que hay un problema. Ustedes saben que yo soy muy sensible a este tema de las personas divinas. Hay un problema. Cuando usted habla del amor entre el Padre y el Hijo, en el fondo lo que usted está diciendo es que el Padre tiene un amor, que el Hijo tiene un amor. Así como cuando dos personas se aman, usted dice, él ama, tiene capacidad de amor y la ama a ella, ella ama y lo ama a él. Entonces ahí en el fondo hay dos amores. ¿Sí se da cuenta? Ahí hay dos amores, el amor de él que va hacia ella, el amor de ella que va hacia él. Ahí hay dos amores. En Dios no hay dos amores. Ojo con eso. En Dios no hay dos amores. Por eso es impropia la expresión. Es inexacta. A ver, no es que sea una herejía exactamente, pero es inexacta, mis hermanos. Si vamos a hacer realmente, si vamos a hacer un curso de verdadero nivel en teología, las cosas hay que decirlas. Y decir que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que eso lo dice todo el mundo, pues no, no es exacto. Porque si usted dice el amor entre el Padre y el Hijo, usted está diciendo que el Padre tiene un amor, que el Hijo tiene un amor, y eso no es, ese no es el sentido. El sentido no es que tienen un amor, ese no es el sentido, que cada uno tiene un amor, sino que hay un solo amor, que es el amor del Padre y del Hijo. Tratando de hacer una analogía, entonces, ¿cómo diríamos esto? ¿Ves? Yo sé que por supuesto aquí no se trata de masculino y femenino cuando hablamos de Dios, pero tratemos de hacer una analogía, porque acuérdese lo que decíamos de las imágenes y las ideas. Uno necesita como alguna idea, ¿cierto? Para tratar de pensar las cosas. Entonces tratemos de pensar cómo sería la comparación. Porque si uno habla de que este hombre ama a esta mujer, y entonces si el amor entre ellos es una persona, eso choca, eso es absurdo. Pero en cambio piense esto. Ellos se aman y tienen una relación muy bella. Cuando yo digo tienen una relación muy bella, no estoy añadiendo nada, porque el Espíritu Santo no es un añadido al Padre y al Hijo. Entonces la comparación habría que hacerla de esta manera. Cuando usted vaya a pensar cómo es, usted no diga que el Espíritu Santo es como el amor que es él, que se tienen entre ellos. No diga eso. No es exacto. Conduce a imprecisión. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Cuál sería la comparación? ¿Cómo fue que dijimos ayer? La menos perversa. ¿Cuál es la comparación menos perversa? La comparación menos perversa es: él la ama a ella, ella lo ama a él, y tienen una relación muy bonita. Cuando tú dices tienen una relación, que cuando tú dices que ellos tienen una relación muy bonita, tú no les estás agregando nada. Simplemente estás diciendo la característica de la relación entre ellos. Entonces, podríamos decir que el Espíritu Santo no es un amor que se agregue al ser del Padre y del Hijo, sino es la plenitud del amor que existe en el Padre, en el Hijo, y que surge del Padre y del Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Es posible, yo debo aquí ser como San Agustín humilde que escribió sus retractaciones, es posible que yo mismo, en otras versiones de este curso, haya llegado a decir amor entre el Padre y el Hijo. Espero no haber caído en ese error. Pero si he caído, me arrepiento. ¿Por qué? Porque uno no deja de estudiar estos temas y uno trata de ser cada vez más preciso. El Espíritu Santo no es el amor entre el Padre y el Hijo, es la plenitud de amor que surge del Padre y del Hijo. Es un solo amor. Por consiguiente, ese amor personal no es el amor entre ellos, sino es la plenitud o la gloria del amor que hay en la Trinidad, en Dios mismo. Ese es el sentido cuando nosotros hablamos de la procesión del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.